sé que está muy mal, pero trato de estar bien. Voy enfrentando mis duelos, peleando de uno a la vez. Aguantando hasta el final, así es como me crié. Cuando esté por perder todo, voy a empezar otra vez. Esto parece irreal, se cumplió lo que soñé. Las cosas salieron mucho mejor de lo que pensé. No me arrepiento de estar mal, todo lo malo que he pasado. Sufrimiento me motiva. Ahora todo se ve normal, ahora todo se hace pesado, pero al menos estamos arriba. Al menos estamos arriba, y no te hablo del dinero. Te hablo de otra cosa, de amigos de los primeros. Te hablo de mi familia, que viven ahora como quieren. Te hablo de ver a mi mamá, que ya no me llora y orgullosa me ve. Los míos no viven metidos en redes. Algunos vieron las cuatro paredes. Ninguno por intereses se mueve, se mueve. A nadie voy a llorar, voy solitario por mi barrio. Tuvieron que fallarme pa' encontrar solo el remedio. Por fuera le sonrío y por dentro estoy serio. El falso no camina con valores ni criterio. Está muy mal, pero trato de estar bien. Voy enfrentando mi duelo, peleando uno a la vez. Aguantando hasta el final, así es como me crié. Cuando esté por perder todo, voy a empezar otra vez. Esto parece irreal, se cumplió lo que soñé. Las cosas salieron mucho mejor de lo que pensé. Dicen ser libre y vi cómo se ataron a una cadena. La van a perder si no pegan los temas. Más horas de estudio, menos de estratega. Quemar los cartuchos si no lo del Sega. Siempre soy de ir a lo extremo. Corazón hielo, mano fuego. Mi humildad versus mi ego. A veces malo, a veces bueno. Aunque llegamos último, ganamos la carrera. No pienso en lo que tengo, pienso en todo lo que me espera. Podría frenar si me lo permitiera, pero quiero disfrutar todo el tiempo que me queda. Esta adicción de querer todo que me enreda. Así son mis dos caras, una moneda. El legado no lo hace, no se hereda. Tengo pruebas. Empecé solo sentado haciendo puto de intermedio. Ahora soy cantante y me veo en todos los medios. Mienten demasiado de lo que hago en mi pasado. Es que nunca voy a grabar todo lo que yo he ayudado. Mi madre me ha educado, la calle me dio valores. No creo en amores ni tampoco en los perdones. He estado preso solo en un chupano sin cordones. Chillaba el compañero y yo chillaba entre balcones. Ellos saben que soy la voz, la voz, la voz. Bajo el demonio del show. El show, el show. No quieren copiar mi flow. Lo flow, lo flow. Cada vez estoy mejor. Mejor, mejor. Tú saben que soy la voz. La voz, la voz. Bajo el demonio del show. Del show, del show.